que hacer mucho pa' calentarte. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos, nadie molesta. Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar y al oído vas a gritarme que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo nos vamos a matar y hasta que te venga no voy a quitarme. Esa lencería te queda divina y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina. Perdí la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la piscina. Qué suerte, que soy yo el que puede comerte. ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte, pero lo de nosotros, oh, oh, no puede saberse. Hey, yeah. Siempre que te vas, espero tu retorno. Nos vamos a virar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos, nadie molesta. Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar y al oído vas a gritarme que siempre me vas a amar y que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme. Tú y yo nos vamos a matar y hasta que te venga no voy a quitarme. Tener que desnudarte. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos, nadie molesta. Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Ey, ajá. Dice Raúl Alejandro. Mami, hoy es 2:14 y esta canción la hice para ti. Ella sabe quién es. Fucking sensei. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. Oh, yes, yes, yes, yes, yes. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. Oh, yes, yes, yes, yes, yes. Su vida está mejor ahora sin él. Sabe que su cadera no le fallan. No necesita a nadie para estar bien. Ella no falla, ella no falla.